Estoy abierto. Empieza tú ahora. Hola, muy buenos días, mis queridos amigos de su programa No Más Golpe. Le damos la bienvenida a uno de sus programas más. Les habla su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio, y su amigo. Hola, buenos días, su amigo Pato Rocha aquí. Estamos transmitiendo. Vamos a empezar con un tema que vamos a tratar hoy. Y va a ser, ¿qué vamos a tratar? Ahora fíjate que nos pidieron un tema sobre las drogas. Vamos a tratar el tema de las drogas ahora en la juventud, en los adultos, y espero que sea de su agrado este tema. ¿Y tú qué me dices de este tema que traemos el día de hoy, mi amigo Pato? Bueno, pues no sé qué en sí, qué te mandarían pedir o cuál sería el tema, no sé, pues, no estoy informado. Pues mi amiga Carla Hernández me pidió el tema a tratar de que hablemos un poco sobre cómo afecta la violencia doméstica, las drogas a los niños y a los adultos, cuando están en drogas, cómo abusan de las sustancias y abusan también de su familia. Ok, las drogas en sí creo que van en ascendencia, o sea, empiezan a usar cierto tipo de drogas, por decirlo, drogas suaves, y poco a poco se va la gente involucrando en drogas más fuertes. Empiezan con las drogas caseras, dices. Acércate al micrófono. No, empiezan con, por decirlo, con drogas, por decirlo, lo más usual es la marihuana, casi siempre. Y ya después no les llena y se van usando drogas más fuertes, como por ejemplo, no sé, el cristal o la cocaína o cosas así. Y pues es muy, muy destructivo todo eso, porque al final de cuentas, cuando ya no tienen de dónde conseguir, pueden empezar a robar la familia o a hacer cosas para poder obtener dinero para comprar las drogas. Eso es lo que hacen ya, o algunas personas hasta se prostituyen por las drogas, como estábamos hablando con el tema de ayer. Entonces, ¿también sabías que el pegamento es una droga? No sabía. En mi país lo usan para drogarse los niños porque es una droga más barata con la que pueden estar inhalando. Ahorita que hablas del resistol, en México le decimos resistol 5000. Y yo recuerdo que cuando salíamos de la secundaria, como a la edad de unos 13, 14 años, teníamos que caminar como un bulevar como de unos 3 kilómetros caminando. A veces era porque no traíamos dinero para el autobús, o a veces era porque queríamos venir nomás caminando, todos echando relajo. Y siempre, nunca falta el típico que es más cabroncito de entre la pandillita. Entre el grupo. Y recuerdo que dos o tres veces yo sí llegué a inhalar un resistol 5000. ¿Y qué hiciste? ¿Qué sentiste? Se siente bien, bien fregón. O sea, es una cosa. Yo, además de eso, yo no he hecho drogas fuertes, o sea, nunca he fumado cristal ni nada de eso. Pero lo que viene siendo, eso fue cuando tenía como 14 años. Todos en un punto, pienso yo que llegamos a probar más de alguna droga. Pues algunos comen brownies con marihuana, no sé, por ahí dicen. Entonces, la cosa es de que sí, eso, marihuana, pues también he consumido como unas 4 veces. No soy un santito, para la gente que nos está escuchando y dicen, no, el Pato, yo no soy santo ni nada, o sea, no he hecho drogas fuertes porque yo he visto cómo se destruye la gente con las drogas fuertes. Y lo he visto con algunos amigos que han tenido, se puede decir, puestos importantes en su trabajo y los han perdido por la droga. Yo tenía bastantes amigos, que empezaron a meterse a usar, creo que fue cristal o speed, no sé, lo ponían en una pipa. El LVC. No sé qué sea. Y a mí me daba muchísimo asco, así cuando estaban ahí. Yo lo que hacía era mejor que me salía porque no soportaba el olor que soltaba eso. Y empezaron a irse de picada, para abajo, para abajo, para abajo. Entonces, a mí me daba mucha tristeza verlos, pero a la misma vez me fui alejando de ellos, porque no era porque no me conviniera, nada de eso, ya estamos adultos, ya estamos grandes, pero no me gustaba ver de la manera en que se estaban destruyendo. Entonces, mejor me alejé de ellos. Ahorita conservo la amistad de algunos de ellos, pero ya no hacemos bola, o ya no nos juntamos tanto, de vez en cuando. Para drogarse. No, de ellos yo no sé, yo no sé si, creo que dos de ellos todavía están consumiendo y creo que como otros tres se rehabilitaron y ya no consumen, pero los que todavía están consumiendo, pues viven una vida muy, muy jodida, muy, muy triste, muy sola, muy se apartan porque no quieren que les digas nada, no quieren, no aceptan consejos, no, porque pues no. Fíjate que las drogas causan una reacción en el cuerpo en el cual también uno va perdiendo el interés en uno mismo, en querer a sus familiares, pierde el amor. Muchas personas se alejan, se aíslan, porque el hecho de que como tú dices, para que no les digan nada, pero los familiares, para eso estamos, para apoyarse. ¿Cuánta cantidad crees tú que hay de drogas en el mundo? ¿Cuánta cantidad o cuántos diferentes tipos? ¿Cuántos diferentes tipos de drogas habrán en el mundo? Pues no sé, pero ahorita lo buscamos. ¿Qué te parece? Fíjate de que una de ellas es el LSD. Está la heroína, L. LSD. No, LSD. LSD. Sí, no me confundas. Oh, yo Ajá. sabía que era el LSD, pero vamos a dar más información. Fíjense que quería contarles de que cuando yo estaba pequeña en el grupito, como dices tú, que nos juntábamos con el que crecimos de niños, de pequeños, había muchos. Yo me acuerdo que una amiga mía empezó a consumir las drogas a los 8 años. Ella la abusaron sexualmente a la edad de 8 años y ella empezó en las drogas a esa edad. Que en paz descanse hasta el día de. Ella murió a la edad de 23 años, bien joven, ¿Pero por las drogas o por por las qué? drogas. Por las drogas, ella se inyectaba heroína, inhalaba, fumaba marihuana, le hacía al Lo que pegamento, al cayera. alcohol, todo lo que hasta el perfume le hacía. Achis. Entonces, porque llegan a tal grado que ya no sienten, ya hasta como todo alcohólico también, el alcohol es una droga. Bueno, entonces sí soy drogadicto. Yo también, me encanta mucho el café, pero ya les digo, mis amigos, estas drogas van consumiendo el cuerpo poco a poco hasta te carcomen los dientes, la cocaína te carcome la nariz por dentro, causan llagas en el cuerpo. La droga no es nada fácil para los que la están viviendo. Pues, ¿por qué crees tú que algunas gentes tendrán excusas para meterse a las drogas? Pues yo no sé, yo te voy a decir por qué yo nunca me metí a las drogas. Primeramente porque, bueno, en mi casa no, en mi casa, en mi familia inmediata nunca ha habido, algunas personas que se metan drogas. En segundo, porque mi mamá nada más veía cualquier cosita o comportamiento diferente Extraño. y eran investigar y darte unas buenas cintarazos por cualquier cosa. La chancla La voladora. chancla voladora. Y otra de las cosas es de que mi mamá siempre nos decía que el día que fuéramos a hacer algo lo hiciéramos porque nosotros queríamos hacerlo, no porque alguien nos obligara a hacerlo. Y por último, que el día que yo cayera en la cárcel, si caía en la cárcel o algo por haber hecho alguna droga o por haber robado, que no me iban a ir a sacar nunca. Entonces, por eso fue de que yo me mantuve fuera de las drogas por eso mismo, porque no, les tenía mucho miedo. Y aparte que destruyen tu vida tan gravemente, destruyes tu cuerpo, estás destruyendo no solamente tu cuerpo, estás destruyendo a tu familia, estás ya cuando uno no se le hace fácil a uno meterse a las drogas porque me entristecí, porque me dejó mi mamá, porque me dejó mi marido, porque me dejó mis. Según lo que cada persona agarra sus excusas para meterse a las drogas, pero no es excusa ninguno de pérdida de ningún familiar o porque te va mal para meterse en las drogas, porque las drogas destruyen, las drogas matan. Las drogas, sales de la cárcel, hospital y cementerio. Tienes de tres. De tres sopas. De tres sopas para escoger. Bueno, no, y yo no sé, te digo, no, yo no le veo excusa, pero podríamos decir lo mismo del alcohol. O sea, no hay excusa para tomar alcohol y sin embargo muchos nos gusta tomar cerveza. Que es una droga también. A mí me encanta tomar cerveza. O sea, yo sí me tomo mis cervecitas. Tenía 6 años sin tomar alcohol y hace como 3 meses empecé a tomar cerveza otra vez. Y nada es malo en todo en exceso es malo. Pero las drogas para mí, yo así de lejecitos, o sea, yo les tengo pavor a las drogas, pero pavor por lo que he visto, de que la gente se destruye muy, muy feo. Y fíjate que yo en un tiempo yo llegué a probar el cristal, pero esta no me hizo nada. ¿No les da asco? No me hizo nada. No les, a mí me da asco cuando veo a la gente haciendo cristal. Con perdón, si alguien por ahí usa drogas, a mí, o sea, perdón, pero a mí me da muchísimo asco, me dan ganas de vomitar, nomás de verlos, y luego les huele la boca horrible. Les apesta, y aparte las llagas que salen en el cuerpo. Pues yo no sé de las llagas, yo nomás estoy hablando lo que yo veo, yo no le he visto llagas a nadie, pero si algo tengo yo es que tengo un olfato muy sensible. Yo creo que, ahora sí, con perdón, yo creo que en mi otra vida era un perro, no sé. Eso, perro, ya wow, me aventaron allá, me dijeron perro, en verdad, o sea, a mí cualquier mal olor me molesta, o sea, no me gusta, entonces por eso es de que siempre me trataba yo de alejar. ¿Sabes que hay unas drogas nuevas que son drogas sintéticas que te consumen la piel, como tú dices, sí. Se llama crocodile, creo, algo así como cocodrilo o algo así, y que se van, ¿cómo se puede decir? Como que te van comiendo la carne, he visto unos videos de unas personas sin, prácticamente se les ve el esqueleto, o sea, se les ve el cráneo. El cráneo ya de la pérdida de la piel. De que han perdido todo el ojo y nomás tienen como la mitad de la cara, y es una cosa bien increíble que dices, ¿es neta o es un video arreglado? Pero es verdad, o sea, se les ve el hueso podrido en las piernas. Y pues hay que tener mucho cuidado. Porque ahora usamos cualquier cosa. Allá en mi país hay unas pastillas que no voy a decir el nombre. Dilas. En México había unas que se llamaban Pasidrin. Allá se llaman de Acepan, son para drogarse. También en México hay. Son muy buenas. Con cerveza, con tequila. Con tequila, salen más sabrosas. No, mis amigos, estamos dando un poquito de broma con las drogas, pero créanme que de verdad no querrán ver los resultados de las drogas en el cuerpo en uno. Mejor tomen café, es mejor. Fíjate que de drogas hay una droga que se llama hachís también, que usan allá en Medio Oriente. Es como una hierba que la mastican. Ahorita decimos de qué se trata cada una. Está la cocaína, que esa pues se consume de este lado mucho. Está el crack. Son las más conocidas. MDMA, no sé qué sea ese. Es conocido como M. Oh, ok, este es el éxtasis. ¿Has escuchado del éxtasis? Las que te dan para calientavacas. No, hombre, ¿cuál calientavacas? No. Es que yo estoy aprendiendo también aquí porque hay muchas drogas que no conozco. No, esas son las yumbinas que les ponen a las mujeres para que se pongan bien, bien accesibles. Tengan cuidado, mis amigas en los antros, no dejen bebidas solas. No, ni acepten bebidas de nadie, al menos que quieran terminar allá embrocadas en un carro. No, el éxtasis es una droga, es una pastilla pequeña que cuesta como $30 cada una. Ay, bien, del otro. Y no hace, lo bueno es que no hace drogas el vato. Eso es lo bueno, que el pato no consume nada, ya sabe los precios. No, y esa es, te la tomas yo nunca lo he hecho, pero te la tomas y hace que todo lo veas como maravilloso, o sea, los colores los ves brillantes y la música la escuchas como si fuera música angelical y cosas así. Todo lo ves bonito, amas a todo el mundo y el piso lo ves bien, bien a todo dar, que te pones a besar el piso y cosas así. Mientras está el efecto de la droga. No, pues claro, pero la cosa es de que la cuestión es de que cada día pues vas necesitando más, ¿me entiendes? O sea, el cuerpo va pidiendo más porque se va acostumbrando. Una vez a mí me quisieron dar y no, yo andaba tomado. ¿Calientavacas? No, ¿cuál calientavacas? Tus narices. un éxtasis. Se me hace que le dieron, mis amigos. A mí se me hace que le dieron, no más que no. No. Bueno, y está ese que es el éxtasis, está las anfetaminas o speed, que se llama, y esas drogas son drogas sintéticas muy adictivas, y lo que hacen es que te estimulan el sistema nervioso. Entonces, eso hace que tu cerebro segregue una sustancia que es la que te da la euforia, que te pone así bien contento y bla, bla, bla, y no duermen por 2-3 días y se ponen y adelgazan, pero así bien machín. Pero llega un momento en que tu cerebro, o sea, estamos hablando de años, no estoy hablando de meses. Si lo usas por años, tu cerebro ya no produce esa sustancia. Y es ahí donde vienen las depresiones y es ahí donde viene la muerte. Porque mucha gente se mata, porque ya es pura depresión, ya no está la euforia. Ya no está aquel, lo que se sentía antes, lo bonito. No. Entonces, bueno, también está la heroína, y la heroína es una de las drogas más potentes que hay. Son la inyectada. Ah, sí, se inyecta, no sé, se yo, inyecta, la mera se verdad. Se prepara con agua mineral. A ver, ¿cómo se prepara? Usted tampoco hace drogas, ¿verdad, oiga? No, yo tampoco hago drogas, pero yo sé. Lo bueno es que nosotros no hacemos drogas, pero nos sabemos todo, cómo se usa, cuánto cuesta. Es que yo sí fui a la escuela, ¿eh? Ay, ahora dale. Sí le llaman. A ver, ¿cómo se prepara entonces? Pues con agua destilada. ¿Sí? Y se pone, depende el gramo del peso de uno, porque si no es una sobredosis y te vas para otro mundo de una vez. ¿Sí? Ay, ay, ay. No, bueno, y luego está la... ¿Qué es esto? Dice fenciclidina o PCP. El PCP. También se le conoce como polvo de ángel. Uy, uy, uy, esa es bien fuerte. Y es un polvo blanco y cristalino que se disuelve en agua o en alcohol, aunque se le suelen añadir otras sustancias contaminantes para amplificarlo y venderlo. ¿Sabes? Yo creo que si la gente que usa las drogas supiera al principio, porque ya después te vale madre, ya cuando estás bien metido en las drogas ya no te importa con qué la rebajen o nada. ¿Sabes con qué preparan la mayoría de drogas? Con drano, le ponen drano con el que destapan los caños. Ácido de batería también. Pues eso es prácticamente lo mismo. O sea, el drano, imagínate, para que te destape un caño, ¿qué tan potente es? Demasiado fuerte. Ácido de batería, le ponen también gasolina. Algunas aceite, drogas, estoy hablando quemado también. Estoy hablando en general, no estoy hablando de una sola droga, porque si me preguntas cómo se prepara esta, no te voy a saber decir. Yo estoy hablando en general. Y es donde la gente empieza a, ¿cómo se dice? Empieza a que se le empiezan a podrir ciertas partes del cuerpo, como por ejemplo la nariz. Ahí tenemos a la Campuzano, cómo quedó, parece parece muy mal, pobrecita. Muñequita de terror, o sea, esto lo estamos tomando a broma, pero es una cosa muy seria. Pero pues ya conoces al Pato y a la Livni, que siempre se la andan curando de todo, no importa qué. Y fíjate que se han acercado madres a mí preguntándome sobre cómo poder ayudar a sus hijos. Como tiene un hijo que está metido en drogas y él no quiere admitirlo, pero ella me preguntó a mí los síntomas, y sabes que hay síntomas que las madres, padres o esposos, esposas podemos notar cuando nuestros familiares están metidos en drogas. Pues yo creo que, no es que no sepan, yo creo que los papás, la mayoría se hacen tontos. O tal vez no se hacen tontos, sino que no quieren aceptar que su no quieren afrontar la realidad. Droga. O sea, es como la gente que tiene un hijo gay, lo ven que tiene 35 años, nunca ha tenido novia, y de vez en cuando lleva a los amiguitos ahí, y no les caen, o sea, no les cae en la cabeza que su hijo, pues no le gustan las mujeres. Es lo mismo con las drogas. No te das cuenta hasta que ya tu hijo está bien metido. Bueno, hay otra droga que se llama el LSD. Es el que te decía, LSD se llama. LSD. LSD. Ajá. Y al principio le daban un uso psiquiátrico a esta droga. Pero en los años 60 los jóvenes, como siempre, pertenecientes a la contracultura comenzaron a darle un uso recreativo. Que no entiendo qué es eso, uso recreativo. Ah, eso le dicen siempre cuando usan drogas en las reuniones o algo así, que no los consumen en casa. Es como decir beber socialmente. Ándale. Y luego está la ketamina. En sus inicios se utilizaba como un anestésico general de uso veterinario. Ay, güey. Aunque también se utilizaba en niños y ancianos. Sin embargo, se comprobó que una dosis pequeña de esta droga producía experiencias disociativas y alucinógenas. Luego está, déjame ver, aquí está, estoy leyendo, no vayan a pensar que ya es un experto. Que soy bien fregón. Están los poppers, ¿sabes lo que son los poppers? No. ¿No sabes lo que son los poppers? Eso sí, no sé, a ver, enséñamelo. Yo sí he hecho poppers, lo acepto. Los poppers es el limpiador. ¿Te acuerdas cuando estaban las videocaseteras que se usaban los cassettes grandes para ver películas y todo eso? Sí. ¿El VHS que le decían? Sí, el VHS. Tiene unas cabezas que se limpiaban. Sí. Ok, el líquido ese es un líquido para limpiar los poppers. Es el líquido para limpiar la cabeza de los... Para limpiar los movies. Para limpiar las movies. No las movies, sino las cabezas que los tocan. Pero se dieron cuenta, la gente se empezó a dar cuenta que si lo inhalas, lo hueles, te da un levantamiento, un rush, así como de 5 segundos. Wow. Así, pero nomás son 5 segundos. Pero poderoso. Así, como por ejemplo lo haces. Y te da una risa. Pero una risa bien tremenda. Te empiezas a reír como loco. Te da una felicidad, pero bien fregona. Y todo tu cuerpo se pone súper, súper, súper caliente. El cerebro, bueno, no el cerebro, acá atrás en la nuca, se te pone bien caliente. Y la misma risa te puede dar, incluso te puede dar un infarto por tanta risa que te da. Pero nomás son como 3 segundos, entonces tienes que estarlo haciendo cada rato. Cada rato. Y sí, eso es lo más peligroso. Eso lo usa mucho la gente cuando están teniendo sexo. O sea, pues imagínate la felicidad con la felicidad, pues te vas al cielo. Entonces, esos son los poppers. Y la botellita creo que te cuesta como $15, algo así. Qué caro. Uy, el otro. No, pero ese no se te acaba así rápido. O sea, es un líquido. Es una cochinadita así pequeña. Bueno, y luego está las setas alucinógenas, o sea, los hongos alucinógenos. Y esos, pues, el que sabe, pues los puede conseguir por ahí gratis, ¿no? Esto lo consumían mucho los jóvenes en los años 60, también los hippies. Y pues eso sí, nunca los he probado. A mí nomás me gustan los hongos los nutritivos, no los alucinógenos. Los nutritivos. Y sabes, tan impresionante la cantidad de gente que está consumiendo drogas en estos tiempos, que ya los están viendo. Estábamos hablando hoy en la mañana con un vecino

ahora más alto y más fuerte que tú. Que tú. Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, con su tema que estamos tratando de hoy, un tema muy importante, muy para que los padres pongan atención, para que los padres nos escuchen y vean el tipo de drogas que hay, también las consecuencias, para que los pongan a sus hijos a que nos escuchen, pongan a que sus hijos vean y aprendan un poco de las drogas, de un poco de sus efectos, un poco de lo que está pasando en este país y en nuestra juventud el día de hoy aquí en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Las drogas están controlando a nuestros hijos. Te estaba diciendo de la legalización de la marihuana en California. La marihuana en California se legalizó apenas el noviembre pasado, pero antes ya se había legalizado en varios estados. Creo que se había legalizado también en Colorado y se legalizó en Washington, en el estado de Washington. Cuando se legalizó en el estado de Washington, la gente pensaba que todo iba a correr bien y que iba a haber un, ahora sí como le dicen, un boom económico. Pero lo que pasó fue de que hubo mucho, mucho, mucho relajo. Washington, el estado de Washington en Seattle, más bien en Seattle, Washington, es una ciudad muy, de mucho turista. Entonces, en el centro de Seattle hay muchísimo vago, muchísima gente que está viviendo en la calle, muchos homeless. Y ves la mezcla de la gente, de los vagos, los homeless y los turistas en el centro. Pero te puedes imaginar que después de que se legalizó la marihuana, te puedes imaginar 20 personas fumando marihuana en el centro. O sea, es una cosa horrible. Yo no estoy en contra de la marihuana. O sea, yo no estoy en contra de... Cada quien puede hacer lo que... Siendo mayor de edad, cada quien puede hacer lo que le dé su gana. Pero la cuestión aquí es de que los niños estaban viendo que la gente estaba fumando marihuana. Los hijos de los turistas estaban viendo que la gente estaba fumando marihuana. A mí no me gustaría que mi hijo de 5 o 7 años viera que alguien está fumando marihuana en el centro. A mí tampoco, porque es un mal ejemplo. No solo mal ejemplo, sino que los niños se están acostumbrando a ver que eso es normal. Pues sí, pero yo pienso también, aparte de eso, que es el ejemplo que los padres le den a los hijos, tiene mucho que ver. Porque ahorita la mayoría de los hogares, en la mayoría de los hogares los dos padres trabajan. Y ya no estamos como estábamos antes, que estábamos chiquitos nosotros, que la mamá se quedaba en la casa y cocinaba y estaba al pendiente, limpiaba. O sea, yo, cada quien ahora sí que vive la vida como quiere vivirla o como puede vivirla. Pero yo creo que, no sé, pero nuestra generación estaba como un poquito más educada. No había tanto de que, ay, no le pegues porque después va a necesitar psicólogo o un psiquiatra. O sea, allá era, como tú dices, la chancla voladora y córrele y te va peor. El palo de la escoba, me lanzaban a mí el zapato, lo que hubiera en camino. Entonces, yo creo, para mi forma de pensar, yo creo que tenemos que regresar a lo básico. Ahorita queremos mantener a los niños con la televisión prendida todo el día para que ahí se entretengan y no les estamos dando la atención que en realidad se necesita darles. Es que por eso los hijos están creciendo aquí abandonados, se están criando prácticamente ellos solos. Los jóvenes ahora aquí en este país, ¿por qué? Porque tenemos que salir a trabajar, porque tenemos que, si no hay trabajo, ¿con qué vamos a sustentar a nuestros hijos en nuestras casas? Entonces, los hijos se están criando solos, entonces acuérdate que la soledad es mala consejera para los hijos. Para toda la gente. O para toda la mayoría toda de la gente. Entonces, yo creo que, no sé, pero yo creo que la gente debería prepararse primero antes de casarse y tener hijos. O sea, Para mi forma de pensar, alguien tiene que quedarse con los hijos, ya sea el papá o la mamá, o turnarse, pero los hijos no deben de quedarse, no sé, solos en la casa. Muchas veces los papás ponen a que los hijos más grandes cuiden a los más chiquitos, y eso tampoco yo no lo veo bien. Pero en fin, no estamos hablando de eso, estamos hablando de las drogas. Sí, es que todo eso tiene que ver también con las drogas, porque todo es un conjunto de cosas, de posibilidades. Si tu hijo está solo, acuérdate que los amigos son malos consejeros, y hay jóvenes tan débiles o personas que se meten en las drogas porque se sienten solas, pero no es excusa para estar metido en las drogas. Acuérdense que no solamente sufren ustedes, los que están consumiendo las drogas, también sufren los familiares que están viendo a su familiar en drogas. ¿Por qué? Porque se demacran, ya no es lo mismo en el hogar, muchas peleas, los jóvenes se ponen rebeldes, los jóvenes se ponen maleducados con sus padres, mucha falta de concientización entre la comunidad. Es por eso que nosotros debemos de educar a nuestros hijos, enseñarles a decir no a las drogas, a decir no a este tipo de amigos, porque si empezamos con algo pequeño, como dices tú, cada día vamos a ir creciendo más, subiendo más el efecto de las drogas, o drogas, usando drogas más fuertes. Primero empiezan como con la marihuana, ya le siguen con la piedra, ya le siguen con el cristal. Entonces cada día su cuerpo va necesitando drogas más fuertes para poder seguir llenando ese vacío en uno, en las personas, pues. Y acuérdense que madres y padres, aconsejar a nuestros hijos, ser amigos de nuestros hijos, hacernos amigos de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque un hijo bien atendido, un hijo con amor, un hijo que crece con cariño y crece sabiendo que sus padres están ahí para ellos, siempre van a ser hijos buenos, educados. Corregirlos de vez en cuando, no les estoy diciendo que vengan y los golpeen, sino que también que les den. Bueno, de vez en cuando un chingadazo, pero que no los acusen, porque después van ahí que le quitan a los hijos a uno también. Pero en este país, ¿por qué creen que los hijos crecen muy mal educados? Mis amigos que nos están viendo aquí en mi página de No Más Golpes, por favor, dirigirse a www.radiosantana.org si quieren estar escuchando esta transmisión, ya que nos está fallando el video en directo. Pero si gustan escucharnos, www.radiosantana.org, Facebook, No Más Golpes, por favor, pueden escucharnos también por ahí y sintonizarnos, porque ya está fallando nuestra transmisión ahora. Pero como estábamos hablando, mi querido amigo Pato, los padres debemos de también de ponerle atención a nuestros hijos, no solamente regaños y regaños, sino que también la corrección va con amor también hacia nuestros hijos. Fíjate que estoy buscando, bueno, encontré aquí la droga esta que te digo que consume la piel, que pudre la piel, y se llama cocodrilo. Cocodrilo en español, para los que no sepan, es una droga muy fuerte, ¿verdad? Y es una combinación de químicos tóxicos y medicamentos para el dolor. Es también conocido como la desomorfina, y se fabrica en casa a partir de una combinación de tabletas a base de codeína, disolvente de pintura, líquido para encendedores, gasolina, ácido clorhídrico, fósforo rojo raspado de las cajas de fósforos y yodo. El ácido clorhídrico, ¿sabes lo que es? No. Es el ácido que tenemos en el estómago. Uy, uy, uy, el ácido gástrico. Se llama ácido clorhídrico. Ese ácido es tan potente que deshace la carne. O sea, lo que yo creo que eso, fíjate, hasta ahorita caigo en cuenta que yo creo que eso es lo que les disuelve la carne a la gente que usa esa droga. El ácido clorhídrico es el ácido que tenemos en el estómago. Y imagínate cuando comes carne, la carne prácticamente es difícil de deshacer cuando comes carne asada o carne de cerdo o lo que sea, y ese ácido lo deshace. Tarda una semana supuestamente la carne de salir del cuerpo, ¿no? No sé cuánto tarde, pero y bueno, entonces eso es lo que contiene esta droga. Vuelvo a repetirlo. Esa tabletas a base de codeína. La codeína también es un creo que es como un adormecedor, ¿no? Es como una anestesia. Dice codeína, disolvente de pintura, líquido para encendedores, gasolina, ácido clorhídrico, fósforo rojo, raspado de las cáscaras de fósforos y yodo. El resultado de la cocción de los analgésicos y los productos químicos es un fármaco tóxico y altamente adictivo. Entonces, la gente que lo empieza a consumir, con la primera vez que lo consumas, ya te fregaste. O sea, se ya se vuelve adicto. O sea, adicto, que es adictiva. Adictivo para la adicto. Primera. Y lo dice, los adictos están continuamente cocinando la droga para asegurarse de que podrán obtener la siguiente dosis. O sea, es como, pues imagínate, o sea, prácticamente nada más estás viviendo para eso. Están cocinando la droga, no sé cómo se cocine. Dice, el líquido de color caramelo se inyecta en las zonas dañadas y gangrenosa. Ándale. Dando a los usuarios un colocón que va a durar unos 30 minutos como máximo. O sea, un levantón más que nada, un high, un rush. No es esa droga tan peligrosa que puedes quedarte en el avión. No, pues todas las drogas te puedes quedar en el avión, pero pues esta se te va a pudrir la piel, ya lo demás que importa. Wow, vamos a estar subiendo fotos, amigos, de esta, cómo queda la gente que consume esta droga. En español, cocodrilo se llama la droga. Para los padres que nos están escuchando, apúntense bien el nombre en su cabecita. Esta droga se llama cocodrilo en español y... dice mi amiga Xalia, acá cocodrilo es en español, se dice ya la bamba chingado. Ay, no. Y bueno, no sé, te digo, todo es cuestión de poner atención nada más a lo que los hijos están haciendo. Todo es cuestión de qué, o sea, aquí mientras, yo lo que yo siempre he pensado es que mientras los hijos vivan en tu techo, bajo tu techo, tienen que someterse a lo que tú digas o a lo que tú les compres. O sea, cuando yo salí de mi casa a los 17 años porque yo ya no quería vivir bajo las leyes de mis padres. Pero desde entonces, muchos hijos nomás quieren que los papás no les digan nada, pero ahí siguen en la casa. No, mijo, si se quiere en realidad independizar, independícese completo, desde pagar su carro, desde pagar su cuarto, si va a tener o si va a tener un departamento, cómprese su ropa y entonces hablamos. Y eso fue lo que yo hice. Dije, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Pero pues no, yo nomás lo que quería, nomás vivir solo. O sea, por mal llevado, no creas que por que drogadicto ni nada de esas cosas. Nada más quería vivir mi vida solo, por decirlo. Hay jóvenes que son tan suficiente capaces como tú lo lograste de ser una persona autosuficiente para ti mismo y sin poderse meter en las drogas, pero son jóvenes que han sido educados, como tú dices, por la chancla, ¿verdad? Por la chancla voladora, porque la chancla voladora es un gran educador, amigos. No, y es volvemos a lo mismo, o sea, nos están prohibiendo tanto la educación de los hijos que por eso el mundo está como está. O sea, antes tú le respondías a tu mamá. Te volaban los dientes por allá. Sí, o a tu papá, o a una persona mayor incluso. Tú, si veías a... todo era respeto antes. Veías a los ancianitos caminar y si no los saludabas, cuando menos no les faltabas al respeto. Jamás. Jamás. Entonces, yo recuerdo que en mis tiempos, cualquier persona mayor te podía dar un jalón de orejas. Y los papás no decían nada. No, o sea, mientras la persona tuviera razón, claro, si te va a llegar a golpear nada más por gusto, pues no. Pero Yo creo que tenemos que regresar a reeducar a nuestros hijos porque de la manera en que vamos, está muy mal. A respetar a nuestros ancianos, a nuestras personas adultas, darle, aceptar los consejos más que todo, porque ya ves que como dice un dicho, si uno no oye consejo, no llega viejo. Pues yo no sé, yo creo que ya por eso yo ya llegué a viejo, ya. Ay. ¿Qué más seguimos? ¿Quieres? Sí, un poquito de música. Nos vamos a un poco de música, mi ¿Qué, niño te voy a pato. poner una canción de mi vieja? Ok, dale a tu vieja, pues. Ahí está, mi Ana Bárbara. Súbamele ahí. Mariposita, que vuelan de lado y una coquillita. y los tamarindos tan entusiasmados. Esto pinta rosa, estoy enamorado. A radio novela protagonizado, como si Cupido me hubiera flechado. Y maripositas que vuelan de lado, y una coquillita aquí al costado. Esto pinta rosa, estoy enamorado. Oye, aquel yo-yo, aquel yo-yo, aquel yo-yo, aquel yo-yo, aquel, aquel, aquel, aquel, aquel yo-yo, mamacita. Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña, qué bien. Bueno, mi gente, pues ya regresamos, ya estamos una vez más de vuelta y estamos hablando sobre el tema de la drogadicción. Ya cubrimos bastantes tipos de drogas que hay en el mercado, por decirlo así. Y pues no nos queda ya casi, nos queda nada más 6 minutos para irnos. Si necesitan ayuda, busquen por ahí en su comunidad Narcóticos Anónimos, que es donde los pueden ayudar, pueden buscarlo en el internet. También tenemos aquí una, dice, problema de drogas, restauración total es posible. Si necesita hablar con alguien, llámanos, te apreciamos. Dice, es una casa cristiana para mujeres, todos los servicios son gratuitos, te ayudamos paso a paso. Muchas familias han sido restauradas en un lugar que va a cambiar tu vida. Es un lugar que va a cambiar tu vida, Santa Ana Restauración Crunch, dedicados a servir al pueblo de Santa Ana, California. Pastor Jesús Elías, el número de teléfono es el 714-667-0334. 714-667-0334. Pueden comunicarse a este número, es una casa de restauración para mujeres. Ahí mismo se pueden referir para el número para la casa hogar para hombres, porque están separadas la casa hogar para hombres y la casa hogar para mujeres. Ahí pueden, les dan seguimiento con medicamento a sus familias, a sus familiares, para que lleven a sus familias, padres, madres, hijos, abuelos, si tienen a cargo nietos, también pueden dirigirse a estos números, ya que es muy importante ayudarles y no abandonarlos, no dejarlos, porque muchas veces queremos que salgan de las drogas, pero no queremos apoyarlos. Y padres, estén conscientes que también en nosotros está ayudar a nuestros hijos, a nuestros familiares, para que puedan salir de las drogas. Si nosotros no nos rendimos, y ellos se ven que nosotros no rendimos por amor a ellos, ellos también van a intentar salir de las drogas, pero todo es con amor, no a punta de leño siempre, porque muchas veces solo le decimos, los juzgamos por andar en drogas, pero tampoco les extendemos las manos para salir de las drogas. Entonces tenemos que estar conscientes de que debemos apoyar a nuestros familiares para poder salir de las drogas, buscarles ayudas, ya sea casas de rehabilitación, hay hospitales donde pueden llevarlos para que les den medicamento, para que ellos vayan dejando las drogas poco a poco, porque es muy peligroso dejar las drogas de un solo, puede darles hasta un infarto, unas convulsiones. Entonces, familiares, quiero que sepan de que cuentan con nosotros también. Si ustedes quieren más información, pueden dirigirse a nosotros al 714-362-6463. Lo vuelvo a repetir, 714-362-6463, en el cual nosotros también podemos darle un poquito de información y de ayuda en lo que puedan necesiten. También tenemos una casa de recuperación para hombres, que en una iglesia que está aquí cerca, que se llama Alcance Victoria. Y si tienen por ahí lapicero, les voy a dar la dirección y les voy a dar el teléfono. Bueno, ok, es Alcance Victoria y está en el 606 Cypress Street, la calle Cypress, en Santa Ana, California. Y el teléfono es 714-852-3594. Ahí pueden buscar ayuda también. Esta es una casa de recuperación para hombres. También tienen casa para mujeres. Y si no alcanzaron a apuntarlo, pueden buscarlo también en Facebook. Es Alcance Victoria Santa Ana. Es en español el servicio ahí. Esa es muy buena ayuda, esa casa de restauración. Yo conozco mucha gente que ha salido de esa casa de restauración y han salido recuperados, e incluso el pastor Valentín de la ahora se llama la Iglesia Cristo la Restauración. Ellos, los dos pastores, pertenecían al Alcance Victoria, y ellos son prueba de fe de que ellos han salido, que sí se puede salir de las drogas. Ellos estuvieron desde los 7 años en adicción a las drogas, y ahora son pastores y ayudan, trabajan para estas casas de restauración para poder sacar jóvenes de las drogas. Bueno, sí, nada más que tenemos que tener en cuenta que, como digo, todas las casas de restauración o de rehabilitación tienen sus reglas. Sus reglas. Y tenemos que tener en cuenta de que si queremos en realidad recuperarnos, tenemos que someternos a las reglas que ellos tengan. Yo no estoy apoyando ninguna iglesia, simple y sencillamente es una iglesia que conozco y que ahí hay personas que conozco. Así es, mis amigos, así que... Bueno, pues ya nos vamos a pasar a retirar, como luego dicen. A ver, Levni. Les damos las gracias por estarnos sintonizando en su programa Recursos y No Más Golpes. No les decimos adiós, sino que les decimos hasta pronto, sin antes pedirles que nuestro próximo programa, el día martes, no se les olvide, y día miércoles de 11 a 12 del mediodía, próximamente en el 104.7 FM. Pueden escucharnos en el www.radiosantana.org y en su página Recursos No Más Golpes, o en su canal de YouTube No Más Golpes. Y Dios les bendiga y hasta pronto. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también vinieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y a buen amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar.